Mira, un poco la observación es lo que comenté ayer en la propia sesión, que muchas veces algunas acciones que tienden a ser buenas terminan generando falsas expectativas y eso las transforma en observables. En nuestro país, la Constitución reconoce a las organizaciones gremiales tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires, y hay legislación específica desde el año 1953 que dispone quiénes participan de una paritaria y cómo son los pasos, cómo se convoca, cómo se resuelve y cómo posteriormente el Estado, a través de su Ministerio de Trabajo o su organismo que corresponda en el caso de las provincias, termina avalando lo resuelto en la paritaria. Definido de esa manera, no es un ámbito público donde puede ir terceros actores y tomar participación, y mucho menos con voz y voto, con lo cual es entendible, y esto también lo comenté ayer, es siempre saludable que quien tiene un reclamo lo ejerza y es saludable que quien tenga una necesidad la manifieste, pero es triste que se use esa necesidad y se le generen falsas expectativas porque realmente esa resolución que salió votada ayer no se va a poder poner en práctica y eso es una pena. Ante la derrota, digamos, con lo que había pasado con tener un voto menos, ¿No había o no hubo alguna otra alternativa, digamos? Yo entiendo la posición y entiendo lo que vos marcás, digamos, pero ante este proyecto que vos crees que no era viable de la oposición, ¿no pensaron en algún momento en tomar otra determinación para ver si podían torcer la votación, por lo menos? La determinación fue proponer que vaya a Comisión de Legislación y Reglamento y ahí, en el marco del trabajo de la Comisión, se buscara alguna otra alternativa que no era esta y que desconozco. Digo, hay profesionales que pueden tener más entidad para expresarla, pero esa misma opción que fue la que se puso a consideración no tuvo el acompañamiento. Entonces, finalmente sale una resolución que si hubiera tenido que pasar por un servicio jurídico, por un ámbito de valoración jurídica, no hubiera prosperado y un municipio no puede hacer a su antojo, también tiene que cumplir con la norma y en este caso no puede prosperar. En ese sentido, esta resolución, vos decís que, o lo que yo por lo menos interpreto, la intendenta no la va a cumplir porque es ilegal. Claro, la provincia de Buenos Aires, si bien no tiene una ley específica al respecto, sí la jurisprudencia y los acuerdos sectoriales reconocen a la ley 14.250 y a la que la modificó posteriormente, que es la 23.546, para aplicación en todos estos casos. Pero no es solamente los casos municipales, es los casos de los acuerdos paritarios de todas las ramas. Entonces, voy a dar un ejemplo que a lo mejor puede ser. Pero trato de ser gráfico en esto. Es como si mañana tuvieran que salir los bomberos y yo me quiero subir a la autobomba. Digo, no soy bombero y puedo alterar sus propios procedimientos y puedo invalidar sus propias acciones. Entonces, hay ámbitos que son públicos y donde cualquiera puede participar y los ámbitos tienen definidos si es con voz, si es con voto, con las dos cosas o con ninguna. Y hay ámbitos donde está definido que la participación es específica de determinados actores y este es el caso. Entonces, generar una expectativa a los trabajadores jubilados de que van a ir por esta vía, en realidad lo tomé y lo evaluamos como una falta de respeto, como una generación de una expectativa falsa. Y máxime viniendo, de una oposición que tiene en su conformación al PRO, que en su momento fue bastante duro con el tratamiento de los jubilados. La Libertad Avanza, que está en una en un trabajo económico que está basado en achicar el Estado, y que ese achicamiento del Estado tiene un basamento mayoritario en achicar la participación de los jubilados en el presupuesto nacional. Y a su vez que lo presenta la representante de Patricia Bullrich en Cañuela, que Patricia es quien le bajó el 13% a los jubilados en el gobierno de De la Rúa, y que a su vez hoy es la encargada de definir la política de palos y gases a los jubilados todos los miércoles. Digo, ese es un agravante a este contexto donde de pronto, insisto, no es que se objete para nada, todo el mundo tiene derecho a tratar de mejorar su situación y hacer el reclamo pertinente, pero esta vía, y encima esta vía, con una herramienta trunca desde su gestión, me parece que es una falta de respeto. Ahora, ante lo que pasó y el resultado final, ¿no crees que es un error que el bloque oficialista deje a la intendenta que tenga que tomar la determinación de qué hacer con esta resolución ahora? Mucho más complejo hubiese sido que el bloque oficialista hubiera acompañado, por la presión que se daba en la propia sesión, y que le hubiera puesto a la intendenta en sus manos una herramienta con una valoración política mucho mayor por el propio acompañamiento oficialista, que en resumidas cuentas tampoco puede llevar adelante. Digo, porque esto no es que lo lleve adelante o no por una decisión propia de la intendenta, sino que esto es una limitante legal, es una limitante de tratar de incorporar a un actor, a un cuerpo que no puede estar incorporado porque la legislación es específica y es clara en ese aspecto. ¿Qué, de lo que me puedas decir, no sé si vos sos parte de esa toma de decisiones, si tenés que ver o no, pero qué pasó con ese voto que perdieron ayer? ¿Cuál es la situación que ocurrió en torno a la licencia de Sandra Cardoso y que Horacio Endara no pudo terminar votando? No llegó en tiempo y forma la licencia, se presenta a la brevedad y se resuelve. No, es eso. Pero ayer no se podía hacer ese paso, digamos. Ayer no se podía hacer ese paso porque no estaba hecho ese paso. Uno no puede inventar en el transcurso de la sesión una nota pidiendo una licencia y poniéndola a consideración, porque el orden del día es un orden preestablecido, que se trató en la parlamentaria. Digo, hay un procedimiento que se debe respetar y que nosotros respetamos y que vamos a seguir respetando. En este caso ocurrió eso y se resuelve para la próxima instancia. Sos uno de los concejales del oficialismo que habitualmente habla de política, pero también habla de la actualidad y lo que pasa en el país. ¿Cómo ves este contexto económico, político y social de la Argentina? Sumamente complejo, sumamente complejo. Viví la década del 90, era director de Producto de la Municipalidad de Chivilcoy y viví lo que ocurrió con el empleo en esa oportunidad, con las empresas en esa oportunidad, y en esta oportunidad veo que el devenir es muy parecido. Nosotros en esa oportunidad teníamos disponibilidad de acceder a algunos bienes que no era habitual, muchos bienes importados, podíamos hacer, se hacían importaciones con mucha más liviandad. Hoy estamos en la misma, fíjate que hoy estamos con un conflicto importantísimo en Tierra del Fuego por una decisión de mejorar las condiciones de importación de teléfonos celulares. Y la verdad es que un país tiene que, ante todo, generar las condiciones para que todo el mundo pueda trabajar, para que todo el mundo pueda generar valor, porque un país como el nuestro, que tiene las condiciones estratégicas para producir también granos, para producir carnes de buenísima calidad, que tiene una cordillera que tiene muchísimos minerales, que tiene un mar que tiene muchísimo recurso hortícola, no alcanza con eso. a todo eso hay que agregarle valor y tratar de vender en vez de soja, aceite, en vez de carne, comidas elaboradas y cualquiera de los otros productos elaborados. Entonces, cuando estamos en un proceso de primarización de la economía, estamos en un proceso de que vamos a preferir vender el grano y no un producto elaborado, todos esos eslabones de las cadenas que conformaban ese agregado de valor, incluso la investigación, empiezan a achicarse, quedan desmedro de todo eso, uh-huh. y la verdad que queda una economía donde hay menos trabajo, donde el trabajo se paga menos, donde el trabajo requiere de menos conocimiento, y donde después es mucho más fácil para terceros países imponernos condicionamientos, incluso para comprar esos propios productos. Te voy a hacer una pregunta, si no estás al tanto no hay ningún problema, porque no fue de lo que íbamos a hablar justamente que te voy a preguntar, pero vos trabajaste muchísimos años en el SENASA, sabés mucho de eso. Si pudiste leer y escuchar los dichos de Sturzenegger sobre la vacuna de la aftosa, si estás al tanto, te cuento. Sturzenegger publica un Twitter ayer donde dice básicamente que se iba a abrir la exportación a distintas vacunas para la aftosa porque en la Argentina estaba cerrada la importación de vacunas porque había un gran negocio sobre una vacuna que hacía un laboratorio local, la cual tenía 4 cepas de la enfermedad de la aftosa, de las cuales había 2 que no existían, pero eso lo hacían para venderla mucho más cara, que ese mismo laboratorio las vendía mucho más barato en Paraguay, en Uruguay y en Brasil. Y que la apertura de esta importación de vacunas, bueno, mejoraba el mercado, qué sé yo de cuánto, y ahora a la tarde se conoció que se trabó por el propio gobierno esta situación. Quería saber si vos estabas al tanto de esta desregulación nuevamente sobre una vacuna que empieza a quedar también en el centro de la discusión porque el gobierno de vuelta va sobre una desregulación diciendo que había un gran negocio detrás. No sé, por eso te pregunto si estabas al tanto y si habías escuchado algo. Mira, yo el tema lo conozco hace muchos años porque ese propio laboratorio que él menciona como el que se beneficiaba de la vacunación, en realidad fue un laboratorio que cuando reaparece la aftosa en Argentina es el primero que reacciona como para que se pueda tener vacuna. El año pasado hubo un evento con encefalomielitis equina y en el 2016 la gestión de Macri había levantado la vacunación obligatoria de los caballos y hubo un tiempo donde no se pudo parar la enfermedad porque no había vacuna disponible. Y ahí es donde aparecen los laboratorios haciendo stock para poder empezar a vacunar. Lógico, en ese proceso también quedan mejor posicionados. Por ejemplo, ese mismo laboratorio es el que tiene las reservas de virus no solo para Argentina, sino para otros países, para poder reaccionar de igual manera ante eventos aftósicos o eventos de otras patologías, pero en este caso el aftósico. El año pasado se dio una discusión donde había algunas rurales que empezaron a reaccionar con que se cobraba caro la vacuna y hubo un laboratorio que dijo, che, si la importamos saldría más barato. Y cuando se tomó conocimiento de cuál era la propuesta de importación, había menos cantidad de anticuerpos distintivos, valencia sería, ¿no? En vez de 4 eran 2. Ahí se analiza si una cosa o la otra era viable y fue la que derivó en esta discusión. ¿Cuál es el gran tema en Argentina y el gran tema por qué después de tantos años seguimos vacunando? La ganadería en Argentina es importantísima. La carne argentina es importantísima, a lo mejor no tanto desde el punto de vista de ser lo que más divisas deja en la exportación, sino que tiene un altísimo impacto de identificación y de calidad. De hecho, alguien que viene a Argentina, si no se come un bife, no vino a Argentina. Claro. ¿Eh? Sí. Entonces, en un caso así, si no se toman todos los recaudos para que las condiciones sanitarias se mantengan a la altura de lo que demanda Europa, de lo que demanda Estados Unidos, de lo que demanda China, y etcétera, que son los grandes importadores de nuestro producto, tendríamos una gran afectación. Entonces hay mucho celo, no solo en el organismo sanitario, sino en las propias entidades que agrupan a los productores, para que eso no ocurra, para que no haya dudas de que Argentina está en condiciones, no solo... Para que no se frene por nada la exportación, digamos. Claro, entonces cuando aparecen estas ideas... Para sostener los estándares internacionales. Exactamente, entonces cuando aparecen estas ideas que se analizan más desde el lado de la economía o más desde el lado de los procedimientos y que alguien que no tiene ni idea de todo ese proceso y de esa historia toma una decisión, ahí es donde reaccionan los distintos actores y tienen que realizarlo, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que, a ver, es saludable que ciertos procesos administrativos sean más sencillos, sí es saludable. Hoy tenemos herramientas electrónicas que nos permiten que las cosas sean mucho más sencillas. Ahora, llevar eso a un extremo donde se pone en riesgo la calidad de los productos y la sanidad y, por ende, la capacidad exportadora del país, eso es gravísimo.